Estamos hablando sobre las mariposas y estamos en la escuela 27. Bien. ¿De qué se trata el proyecto de mariposas? Teníamos patios. Sí. Y había tierra. Sí. Primero la empezamos a arreglar y después teníamos que traer cosas para poner plantas y que vengan las mariposas. Ah, bien. Digamos, buscaron recuperar el espacio verde, digamos. Sí. Y para que vuelvan las mariposas. Vinieron algunos padres para mover la tierra. Sí. ¿Y qué van a poner? ¿Flores? ¿Qué van a poner? Vamos a poner flores. También teníamos que traer huevo roto, seco. Ajá. para ponerle a la tierra y para que no vengan bichos y se las coman a las plantas. De flores para traer mariposas. Bien. ¿En dónde está ubicado la parte donde van a poner flores? Allá en la vereda. En la vereda. Bien. ¿Y qué trabajo han comenzado a hacer? Hemos visto videos de mariposas. Sí. Y las plantas que atraen a las mariposas. Bien. ¿Qué plantas o flores van a poner? ¿Sabes qué nombre tienen? ¿O alguna de las plantas que han mencionado? Lantana. Sí. Y lavanda. Lavanda. Bien. Y banderita española. ¿Hace mucho se le ocurrió la idea? Sí. Bien. ¿Y qué planta van a poner? Recién le preguntaba a tu compañero. Flores. Sí. Para que atraigan a las mariposas. Con Diana. Una vecina de Cañuelas. ¿Y qué les enseñó? ¿Qué les dijo ella? Que ella criaba mariposas. Sí. Y nos enseñó ¿Iba a liberar mariposas? Sí. Bien. ¿Y pudieron apreciar algo del jardín de ella? ¿Ver flores, algo? Bien. ¿Qué consejo les dio? Nos trajo flores. ¿Sí? Sí. ¿Les trajo flores para que vean? Sí. Bien. ¿Y cuáles son las flores que atraen las mariposas? Mencioné alguna, ¿te acordás? Banderita española, ¿sí? Nacionaria, salvia guaranática. Bien. ¿Y? Esclepia. Ajá. Las margaritas, el girasol, lavanda. Primero la mariposa pone un huevo. Después de ese huevo sale una oruga. Sí. Que la oruga come hojas para poder crecer y que cambia de piel. Ajá. Después se hace un capullo, la pupa. Sí. Y después de la pupa sale una mariposa. En las alas de abajo. Sí. Para poder parecer, para asustar a los depredadores y que no se las coman. Bueno, el proyecto se llama El secreto de las flores. Todo empezó porque uno de los nenes dijo que la escuela no estaba linda, que estaba como media triste. Entonces empezamos a indagar de qué manera nosotras podíamos ayudar a la escuela a cambiar el aspecto. Y ahí salieron muchas opciones. Una salió el pintar, que no está dentro de nuestras posibilidades, y otra fue la creación de un jardín a través de plantas, dijeron ellos. Y fue ahí donde nosotras pusimos nuestro granito y se nos ocurrió crear un jardín, pero no un jardín cualquiera, sino un jardín que atraiga mariposas. ¿Están trabajando en la calle Moreno? Sobre la calle Moreno, también en ese espacio presenta que por ahí las distintas instituciones, los chicos de las distintas instituciones lo utilizan en un momento recreativo y nos encontramos con que no cuidan ese espacio, dejan papelitos, corren por ahí arriba. Entonces, bueno, la idea es utilizar ese espacio y a través del jardín de las flores aparezcan nuevas mariposas y poder observar todo ese proceso de las mariposas. Embellecer la escuela. Embellecer la escuela. Sí. También estuvimos trabajando con una encuesta a la comunidad de lo que sentían, cómo se sentían ellos al encontrarse con una mariposa. Y bueno, hemos tenido muchas respuestas positivas, así que en la Feria de Ciencia van a ver los resultados. ¿Feria de Ciencia que cuándo va a ser esto? Este jueves 26 en el Ateneo, así que esperemos poder transitarla de la mejor manera. Los chicos estuvieron preparándose mucho, estudiando, investigaron, miraron videos, hicieron encuestas. Es mucho el trabajo que hay detrás de todo esto. Y bueno, como lo han visto, hasta canciones estuvieron preparando los chicos. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Y los esperamos para que recorran la Feria de Ciencia y vamos a encontrarnos nosotras. Y algo más, sí necesitamos la ayuda y la colaboración de todos los vecinos, de toda la comunidad, que como va a ser un espacio abierto, sí, porque está sobre la vereda, necesitamos que ese espacio sea cuidado, ¿sí? Nosotros necesitamos sí o sí de las flores. Si no tenemos nuestras flores, porque a veces puede pasar que algún nene vea una flor de nuestro jardín y diga qué linda y la corte, entonces si nosotros no tenemos esas flores en los jardines, las mariposas no van a poder venir. Y necesitamos que todo el mundo colabore con el cuidado, la limpieza, y si alguien de algunas, si alguien que está escuchando quiere traer alguna de las plantitas que nombramos, bienvenido sea, ¿no?